Sissi! Guacha, sácate la tanga. Son las 4 y 20 y salimos con la banda. Que no falte alcohol, que no falte marihuana. ATR por la noche como Batman, Batman. Guacha, sácate la tanga. Son las 4 y 20 y salimos con la banda. Que no falte alcohol, que no falte marihuana. ATR por la noche como Batman, Batman. Me están ofertando porque ahora estoy pegado. Prendiendo par de flores en el barrio colocado. Con tremendo mambo y coronado. No saben cómo hacer, por eso no me han bajado. Ando fumando THC. Esa nena mueve el culo y mata como es. Me está pidiendo que yo le haga CC. Ey, ey, la noche de tensión no se usa a dormir. Siempre estilo porno, capeo los jeans. Ya todo se quemó, solo queda los jeans. Pa' los caniches estoy, le traímos el matín. Para abajo la y plomo, mano se pelín. Le metimos al arroz como al langostín. Matando los dolores, los negros chin chin. Cultivando las flores y si tenés jardín. Siempre llevo la crema, falta de pan. Mate iba a la plena, llevo la lacrán. Ya son las 4:20, bichi, ¿dónde están? La baby que me escucha y se saca. Guacha, sácate la tanga. Son las 4:20 y salimos con la banda. Que no falte alcohol, que no falte marihuana. ATR por la noche como Batman, Batman. Brr. Salgo por la noche como Batman. ATR estamos activos con la ganga. Pila de culo, pila de lana. Pila de humo de marihuana. Me voy de gira todo el fin de semana. Tengo alto vicio con la parranda. En el fondo un par de guachas que se mandan. Tengo a la turra y a la cheta bailando en tanga. Yo soy una bebota, mira como rebota. Le da hasta abajo, bajo la nota. Del alcohol y la mota. Con la para San José, con la para ya sabe. Andamos 03 en la calle con el fierro que ya tú sabes cómo es. Le meto bien bacán, le meto del cheto, le meto de Juan. Estoy de frente y de corta, ya tú sabes cómo es. Peque 77 de nuevo en el party y paré. Esa gata quiere que yo le dé, ya tú sabes, pa' acá. Lo hicimos en 2:3, mami chula, ponte en 4 que yo te la voy a dar. Ya tú sabes, con Garoto la explotamos una más. En la casa del trap, San José ya sabrás. Se arrebatan todos los negros. Toda la gata mueve la cola. No salgo sin la pistola. Mucha maripella sola. Ella nunca anda sola. Toda la gata mueve la cola. No salgo sin la pistola. Mucha maripella sola. Ella queo. Le gusta el pariseo con la banda. Ella se desacata y se arrebata. Nos vamos de jangueo. Con el 7-7 el pistoleo. Llega lo del momento. Estamos lindos siendo feo. Guacha, sácate la tanga. Son las 4:20 y salimos con la banda. Que no falte alcohol, que no falte marihuana. ATR por la noche como Batman, Batman. Guacha, sácate la tanga. Son las 4:20 y salimos con la banda. Que no falte alcohol, que no falte marihuana. ATR por la noche como Batman, Batman. Sí, sí, si no te pega te levanta. Peque 77, Franus bebé. Garotinho, la moña. Kushi, the beatmaker. DJ, obvio.